Vale, pasamos al punto número 17 del orden del día. Acuerdo que proceda en relación a la moción del concejal de Ganemos Lanzarote sobre apoyo a la huelga feminista del día 8 de marzo. Pasamos a dar lectura del dictamen de las comisiones informativas. Debatida la moción, previa deliberación y por 4 votos a favor de los concejales de UPI y Coalición Canaria y una abstención del concejal de Ganemos Lanzarote, se aprueba el apoyo a la huelga feminista del día 8 de marzo. Tiene la palabra el portavoz de Ganemos Lanzarote. Bueno, esta moción viene fuera de tiempo porque, como lo habíamos dicho, esta moción se presentó pensando que en el primer viernes del mes de marzo se presentaría en el pleno en cuestión, pero por motivos técnicos no se pudo hacer en esa fecha el pleno, pero bueno, voy a exponer la moción en sí. Bueno, apoyo a la huelga feminista del próximo 8 de marzo. A la inaceptable violencia machista que solo en España ha supuesto el asesinato de más de 1.000 mujeres en apenas 14 años, se suma la consecuencia infame que en el siglo XXI tiene la desigualdad entre mujeres y hombres en todo el mundo. Esta desigualdad se manifiesta a diario en múltiples ámbitos, pero sin duda en el campo laboral es donde más se presenta de forma más evidente. La brecha salarial entre géneros es de un 20% a favor de los hombres. Las mujeres siguen asumiendo en todo el mundo una carga desproporcionada de trabajo no remunerado. Los permisos de maternidad y paternidad que posibilitan el reparto de posibilidades en el cuidado de las hijas e hijos en ambos progenitores son nulos o escasos. Las mujeres representan un 63% de la actividad laboral mundial de quienes trabajan y perciben ingresos. Al margen de las disposiciones legales formales, incluidas las del control tributario estatal, las mujeres migrantes se ven sometidas a condiciones laborales más precarias que los hombres migrantes, viéndose expuesta a jornadas de trabajo más largas y a un acceso a la protección social inexistente o muy limitado. La violencia contra la mujer en el espacio laboral es más realidad inadmisible. Solo en la Unión Europea, el 32% del 55% de las mujeres que aseguran haber experimentado acoso sexual lo han sufrido en su lugar de trabajo. Las mujeres representan el 65% de la población mundial que, habiendo alcanzado las edades previstas por las leyes para recibir una pensión de jubilación, no la reciben. Todo esto por mencionar solo algunos de los datos que constata la preocupante situación de las mujeres en el campo laboral a nivel mundial. Ante ello, acabar con la discriminación entre mujeres y hombres resulta no solo un deber ético, sino inapelable compromiso histórico en el que todas las instituciones del Estado tienen que participar activa y protagónicamente. Por ello, y ante el anuncio de los sindicatos de dar cobertura legal al próximo 8 de marzo al amparo internacional de las mujeres, impulsando por numerosas organizaciones del movimiento feminista en todo el mundo, el Pleno del Ayuntamiento de IESA adoptará el siguiente acuerdo, si así procede. El Ayuntamiento de IESA tomará todas las medidas necesarias para garantizar el ejercicio del derecho fundamental de la huelga previsto en nuestra Constitución y en nuestra ley, y a todas las personas comprometidas con acabar con la discriminación social, legal, política, moral y verbal contra las mujeres del mundo. Pues como hemos dicho, viene un poquito fuera de tiempo, pero bueno, es más una moción institucional en cuanto a nuestro municipio, que es muy sensible con el tema de las mujeres. Por eso pudimos ver en los meses anteriores cómo se amparaba este ayuntamiento en defensa de las mujeres. Muy bien, gracias. Tiene la palabra el portavoz de San Borondón. Gracias. En este punto, bueno, como bien ha dicho Ramiro, llega a destiempo, lo entendemos. Al igual que este pleno también llega de tiempo, pero bueno, son por circunstancias, pero ya se han explicado y lo entendemos. Yo creo que está todo dicho, yo creo que el apoyo por parte de la formación política de San Borondón es clara y vamos a apoyar a favor dicha moción. Gracias. Gracias. Tiene la palabra el portavoz de Coalición Canaria. Sí, bueno, ya creo que está todo dicho, que llega fuera de fecha, pues indudablemente desde este pleno tiene que haber un acuerdo y un reconocimiento, y por lo tanto desde Coalición Canaria pues estamos a favor del punto. Muy bien, gracias. Por nuestra parte, compañero, pues decir que totalmente de acuerdo y que, como sé que participaste en aquella concentración, pues hicimos actos simbólicos para que por lo menos a nivel institucional pues unirnos a esta causa de que pues por la igualdad y las mismas condiciones entre hombres y mujeres se siga luchando en eso y que se consiga por lo menos que de una vez por todas pues sean iguales en todos los sentidos y en todos los ámbitos. Entonces, pues nosotros, por supuesto, lo apoyaremos, votaremos a favor. Y entonces pasamos a votación. ¿Se entiende unanimidad en este punto? Sí. Unanimidad.